FM AZ 92.7, las 24 horas, los 365 días del año. Cuando vos quieras, nosotros estamos. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como toda, como toda mujer, a menudo me da. Esperanza Oral, otra vez les habla aquí desde Rosario, ya no desde Gualeguaychú ni desde Buenos Aires, sino desde Rosario. Sí, Rosario, con este tema tan interesante y con una invitada muy especial que vino de Buenos Aires, Marina Azul Fernández Besada, bueno, con Luciana, con Marixa, con María, y este tema, la primera vez que te vi, ¿cómo te vi? Te vi bailando, borroso, te vi, cerré la puerta, te vi con esa bata de dragón, te vi constipado, qué sé yo, te vi creerte James Bond, disuelto, te vi en Egipto, te vi en la sala del cine oscuro, te vi engañándome, te vi enamorándome, quizás, a lo mejor. Nos pasa, ¿cuántas veces nos pasa? Hemos hablado muchas veces de eso nosotros, que lo vemos y nos enamoramos, es así. Te vi tatuando mi nombre en tu brazo, te vi, qué sé yo, tan tuya, te vi peleando por mí, te vi suplantándome. Ay, te vi la boca. ¿Cuántas cosas están diciendo? ¿Cuántas chicos? Cosas? ¿Cuánta información? Es tremenda, ¿no? Escuchándome, fabulando, te vi fabulando, te vi frágil, te vi, qué sé yo, un poquito loco, te vi melancólico, te vi pelado y peleando por una PC. ¿Cómo me irritan cuando los hombres pelean por una PC? Digo, Macintosh, ¿cómo es que un hombre puede pelear por una PC? Es tremendo. Sí, sí, es una escena bastante... Entonces, es tremendo. Fuerte. Pidiendo perdón te vi, porque también te vi pidiendo perdón muchas veces. Y entonces podés comunicarte, ¿no? Sí, bueno, para comunicarte con nosotros podés llamar al 411-2623 para contarnos cómo fue esa primera vez que viste a alguien. Sublime. Claro, en diferentes circunstancias. También puedes buscarnos en Facebook, puedes buscarnos como Toda Mujer, en Twitter también como Toda Mujer, y para chatear al aire es como Toda Mujer @hotmail.com. Qué loco cuando lo ves vencido, ¿no? Es muy loco. Permiso que diga esto, cuando lo ves vencido es porque ya está. O sea, si alguien tiene fecha de vencimiento, ya caducó. Y se empieza a descomponer. ¿Y los pelos en la oreja? No, es tremendo, sí. O relajado, cuando el tipo se relaja. Es como claro, que decís... Sí, pero flaco, o sea, ponele onda, acá ponele no terminó onda. Esto. Sí, o no sé, como oscuro, el tipo oscuro. Ahí la no primera vez que lo ves oscuro, ¿qué haces? ¿Salís corriendo? ¿Le explicás que no? Yo creo que el 80% terminan siendo oscuros. No sé por qué, pero... ¿Qué declaración de Marina Fernández de Sada? Tenemos un nombre, por favor. Bueno, sí, termina siendo oscuro. Yo creo que los buscamos un poco, creo que los vemos porque son oscuros. Es una gran teoría. Che, estoy tan teórica últimamente. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No sé, estoy como acosada, me están acosando un poquitito. Y esto de acosar me hace ser un poco más teórica de lo que ya soy. ¿Qué sé yo? Cuando... No sé, es que... A mí me gustaría, chicas, a mí me gustaría que contemos un poco a qué llamamos oscuro. Oscuro es esa cosa críptica del hombre, esa cosa oscura, esa oscuridad, esa cosa que el tipo no puede como hilvanar dos palabras sin ser claro. Básicamente es esa la definición clara para que el oyente pueda entender y nosotras, como mujeres básicas, también podamos... Digo, el tipo que no puede resolver, ¿no? El tipo, no se puede decir aquí, ¿no es cierto? Pero qué sé yo, que no es un nenito caprichoso, que no es un manipulador, es un tipo que no puede. Es el tipo que no puede. El tipo oscuro es el tipo que no puede. Ese por ahí el tipo que sos el exótico, digamos, que siempre apela al exotismo como para conquistar a una mujer. Ya eso nos cansó un poco. O sea, que lo queremos aclarar y siempre lo aclaramos que o sea, podés ser exótico un toque, pero aflojale, me parece. Igual la oscuridad para mí viene por otro lado. Digo, el tipo, cuando te veo oscuro, me parece que chau. Cuando te veo oscuro, se acaba de ir alguien de la radio. Cuando te veo oscuro, me parece que el tipo oscuro es ese tipo que no puede ser feliz, que no puede ser libre, que no puede vivir, que lo tienen atado, que lo tienen encadenado, que no quiere ser feliz y que no quiere luchar por esa felicidad. Una entonces vez... es plenamente oscuro. ¿Qué te pasó? No, yo quería contar un término que usaba un amigo de un amigo, que me parece que está buenísimo. ¿Un amigo de un amigo de un amigo? Un amigo. Que él llamaba a eso afectación. Cuando una persona es muy afectada. Sí, total. Sí, ¿no? Claro, te vi muy afectado y bueno, eso a lo mejor no está bueno. No está. Yo prefiero ver a un tipo pidiendo un helado de mousse de limón que afectado, sinceramente. O sea, con una pata de dragón. Uy, ni me hagas acordar a ese episodio. Me pasó, chicas, me pasó ver a uno la primera vez que lo vi en mi casa con una bata de dragón. Se puso el... ¿Pero de dónde sacó la bata de dragón? Bueno, es que él cayó como quien no quiere la cosa en mi casa con una valija y sacó y me dijo, me voy a bañar, nena. Muy bien, ¿no? Y entonces se fue a bañar y de golpe sale con una bata de dragón negra, con un dragón así a lo Sandro. Y entonces yo lo vi y cuando lo vi dije, no solo no sos para mí, sino andate de mi casa. ¿Y se fue? Sí, claramente se fue. Avisé de la seguridad. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? 2 días. Y sí, claramente se tenía que ir, pobre, se tenía que ir, sí. No, igual volvió, después volvió, me pidió perdón y le di mi rob rosa y estuvimos muy rosas durante 3 meses, un amor intenso, increíble, pero de golpe lo vi tristón, lo vi violento, medio viejo verde, lo vi sin deseos. Y con el corazón en la mano y me mató, porque dije, un tipo con bata de... ex bata de dragón, con el corazón en la mano, es una combinación que a mí no me va. A Esperanza Oberal no le va. De la bata de dragón no se vuelve, definitivamente. No se vuelve. Y con la mano en el corazón, y con el corazón en la mano, menos. O sea, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, bueno, te vi por primera vez en el baño. Es fuerte. Es fuerte porque es como una imagen así, no muy estética. Depende. Hay veces que está bueno. Depende del morbo que tenga. Digamos en el baño, en la situación que no queremos ver. Esa que lo muestra más humano y más frágil. Claro, es cuando uno se da cuenta realmente este chico no es perfecto. Bueno, en el baño, cuando el calzón sin elástico y el baño es una combinación rarísima. Ahí sí podría llegar a ser como muy denso sostener esa mirada, ¿no? Claro, son imágenes que uno prefiere eliminar, pero quedan totalmente impregnadas. Sí, quedan como forever, sí, en el subconsciente, ¿no? Sí, y vos decís, nunca más quisiera estar en este lugar. Salí ya de acá. Es tremendo, ¿no? ¿Qué tema este, no? La primera vez que te vi. Cuando la pareja actual se empieza a convertir en ex. Cuando lo ve por primera vez, ya lo como un ex. Sí. Definitivamente, en ese instante decís, bueno, ya no es más. Ya pasó a otra y no sabes cómo decírselo. Y el tipo te habla de te regala jazmines, el insólito, por no decir otra. Jazmines, vos decís, pero ¿cómo un jazmín con ese calzón? No podés combinar eso. O sea, no tiene nada que ver. Igual es muy explosivo. Yo que soy alérgica, por lo menos, es tremendo. El jazmín me irrita, me pone mal. Pero bueno, es como un tema, ¿no? Y no solo eso, ¿no? La pena es que uno ve a alguien... A mí me pasó una cosa muy loca, ¿no? Que vi a alguien y que no me vio. ¿Cómo no te vio? Ay, no me vio. Fue tremendo. No te registró. No me registró en lo más mínimo. Sí, y eso que yo soy suntuosa, soy una mina que se la banca, que vos me mirás y decís, wow. Y aún así, la primera vez que vi a uno, pueden creer que no me registró en lo más mínimo, pero en lo más mínimo. ¿Y la segunda vez que lo viste? Menos, menos. Y así hasta como la décima vez que me dijo, ah, vos sos la novia de... Y le dije, no, yo soy... Y ahí le tiré todo. Le dije, yo soy la que te está buscando y te mira hace 1000 días. Pero no, fue terrible, fue muy, muy heavy. Porque que no te registren, es como... uno. A mí, sinceramente, a mí me pasa, sinceramente, que cuando un hombre no me registra, ese es el que más miro. Es así. Y sí, a veces eso de que no hay una respuesta de parte del otro es lo que a una más le atrae. Suele pasar, sí, a mí me pasa. Sí. Es como una histeria innata, claro. Uh-huh. ¿No? Sí, sobre todo cuando te psicopatean, es cuando, quizás, ¿no, Marixa? Cuando más te tienta, ¿no? Totalmente. Sí. Es como esa cosa de te doy, no te doy, te vuelvo loca, no te vuelvo loca, y es cuando uno dice, ay, quiero a ese hombre. A veces, chicas, también tenemos que cuidarnos que leemos cualquier cosa en cada uno de sus gestos, y a lo mejor simplemente no nos quiere dar nada. También tenemos que entenderlo, ¿no? No, yo creo que hay hombres que simplemente nos quieren volver locas, eso es, ¿sí? Porque hay tipos diabólicos con malas intenciones. El típico hombre que usa, que vos lo ves con los mocasines del padre, por ejemplo, ¿no es tremendo? No, eso es muy fuerte. La primera vez que lo viste con los mocasines del padre. Yo no salgo más. ¿Qué intención te da? ¿No? Es como... Y si lo miras de reojo, porque si lo miras directamente salís volando para algún lugar. No, es tremendo, ¿no? Es un tema este que la verdad abarca tanto, que me dan tantas ganas de volver a Buenos Aires para irme para siempre y no estar nunca más acá, porque no te quiero ver nunca más, Sabelo. O Entre Ríos, acordate que sos de Entre Ríos. Está inundado. Es un programa especial este hoy, ¿no? Tenemos que decirlo, eso también. Hoy volvió María de sus vacaciones. Estás muy linda, María. Ay, volviste renovada, te ves muy bien. Muy, y tenemos una visita especial desde la gran ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Marina Azul Fernández Besada. ¿De verdad te llamás Besada? Me llamo Besada, me han besado bastante. naciste condenada, amor. Condenada al amor. Sí, condenada al amor, o tal vez... O a ser besada. Sí, a ser besada, simplemente. Soy feliz igual, por eso. ¿Sos feliz? ¿Por ser besada? Sí. Y sí, obvio, ¿quién no es feliz por ser besada? Esperanza, ¿sos feliz vos? No, jamás. ¡Qué oscura! No, gracias. Eso es terrible. No, gracias. Eso es afectación, Esperanza. No, gracias. He sido muy feliz, no lo puedo negar. Pero en este momento no soy feliz porque, bueno, veo gente rara. Entonces no soy feliz. La primera vez que te vi, Esperanza, afectada... ¿Cuándo fue? Fue el primer día que te conocí, siempre. Siempre afectada. Es divina, yo la adoro, pero... ¿Y qué pasó? No me acuerdo. Es como que mantienes esa constante en tu vida. Me encanta, es como una marca registrada. Sé que me adorás, mi amor, sé que me adorás. Pero ¿cómo fue? ¿Vos recordás la primera vez que nos conocimos? ¿La primera vez que me viste? ¿Cuándo fue? ¿En tu casa? ¿O yo fui la tuya? No me acuerdo. ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde nos vimos? ¿Dónde? En tu casa, en un cumpleaños tuyo, que estábamos haciendo como una fiesta, y un tal... Ay, no puedo no decir des nombres. Por favor. No, claro, está bien. Bueno, no importa, pero la pasamos muy bien y ahí nos hicimos íntimas. Chicas, a mí me preocupa esto que decís de que estaban como en una fiesta. Referidos a eso. Es algo borroso, qué sé yo. No te puedo decir bien lo que es una fiesta en Buenos Aires. Es muy distinto a Rosario. Acá no es tan rosa, de rosarina, digamos. En Rosario, en Buenos Aires, como son más borrosas las fiestas. Se ven más, no sé, vos cómo lo podés explicar. Y por ahí, no sabes que somos bien porteñas. Más espontáneo. Una reunión que termina en fiesta. Que termina en fiesta, que termina en cualquier cosa, qué sé yo. Eso sí, recuerdo que había un tipo que tenía como los pantalones como más arriba del ombligo, y eso me afectó muchísimo. Y la primera vez que lo vi a él, y vos sabés de quién hablo, dije, Marina Azul, ¿quién es? Y al final terminé 2 años de novia. ¿Vos te acordás de eso? Fantástico, me encantó. Fue genial. Y sí, que hiciste los flyers con él y conmigo para tu desfile de moda. Fue genial. Es tremendo, sí, es tremendo. Esto es revelador. Esperanza Overol fue novia de un hombre que usaba los pantalones arriba del ombligo. Terrible. Y que se arrastraba. Se arrastraba. Fatal. Ay, por favor. Y era chicos, medio cerdito. Les mandamos un beso enorme a nuestros oyentes que nos escriben como locos en el sí, Facebook. Locos. Como toda dicen? Mujer. ¿Quiénes nos escriben, Mary? No, acá nos estaban diciendo también algo muy interesante, que era, por ejemplo, la primera vez que te vi a través de la webcam. Eso valió muy bien en esa época, antes no pasaban esas cosas, ¿no? De tu época, yo soy la gente mayor. Suele conocerse ahora por chat, por MSN, por Skype. Es como una nueva tendencia de conocerse y después, bueno, se encuentran personalmente. La primera vez que te vi en la pantalla, digamos, no es lo mismo que verse en persona. Ustedes saben que yo, mucha gente debe haber dicho de mí... Y en ese momento me creo mil, sí, a todas ustedes que me odian, sí, me creo mil. porque yo estuve en la pantalla grande muchas veces en Buenos Aires y en el mundo, mucha gente me dijo, me vio por primera vez en una pantalla grande con todas las películas de Tetsuo Lumière. Fue genial, era un club de fans tremendo en Buenos Aires. Y eso de causar una primera impresión así como muy fuerte, ¿no? De verte en la pantalla grande. Muy fuerte. Y cuando yo me vi, la primera vez que me vi a mí misma en la pantalla grande, en Tita Merello, no lo podía creer. Dijo, no puedo creer, soy como famosa, sí. A vos te lo digo, famosa y te voy a aplastar. Le mandamos un beso a Fede Leites, sí, que nos está escribiendo, a Nati Secaldi, y un beso enorme especialmente a Michelle, que es un oyente nuestra de toda la vida. Muchos besos. De toda la vida. Bueno, comiendo, la primera vez que te vi comiendo, yo vi a un tipo comiendo lengua de vaca una vez, y te juro, al bajista de Bar Reynolds, y te juro que era mi novio. No nos está escuchando, no. Y te juro que... Se cocinó que, la parte, sí, ¿no? Y gruesa, así, pero inmensa. Y me dijo, te amo, y me mandó una lengua de vaca, y en ese momento cuando lo vi por primera vez dije, ¿sabes qué? Está todo bien, sos muy inteligente, me encantan los tipos como vos, pero yo no, me tengo que huir de tu vida, no lo podía creer. Y pueden creer que él, con el corazón en la mano, con esos rulos que tenía, con todos sus proyectos, con todas sus cosas, así como desprotegido, me siguió como 6 meses más. Yo me la creo, porque imagínense que se hago furor en Buenos Aires, como no lo voy a hacer acá, digamos. Pero, ¿no es tremendo lo de ese tipo? ¿No es tremendo? ¿Te había hecho una lengua a la vinagreta? ¿Puede ser? ¡Ay, sí! ¿Vos te acordás que yo me escapé en Villa Lugano? Es tremendo. ¡Ay, fue horroroso, horroroso! Bueno, llamanos al 411-2623 y contanos, o sea, la primera vez que te vi, ¿cómo? ¿En qué situación? ¿Te enamoraste? ¿No te enamoraste? Tomando agua, la primera vez que te vi siendo vegetariano. La primera vez que te vi, ¿te seguí o no te seguí? ¿Me miraste o no me miraste? ¿Te gusté o no te gusté? ¿Te vi queriéndome? Buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy... Silencio, por favor. Yo soy el nuevo locutor de la FMAZ. ¡Ay, qué sexy te ves! Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Locutor. Locutor público nacional. Soy, sí. Y bueno, he venido a presentar algunos temas. La banda que vamos a escuchar ahora en este momento se llama Yell Across the Gascons. Me muero por eso. No importa. Me encanta Yell. No importa, lo quiero escuchar ya mismo. No importa. Melenudo. Je suis Bien, ¿cómo te fue en las vacaciones? Muy bien, la verdad que volví como nueva. Te ves muy bien. Ay, sí, te ves gracias. Así como iluminada. Ay, igual. Gracias. ¿Y vos, Marina, estás en vacaciones en Rosario? Sí, vine a visitar a mi amiga Esperanza, a conocer gente, vine unas muestras, unos recitales. Hay muchas cosas para hacer este fin de semana, ¿no? Me encanta Rosario, sí. Hoy estuvimos en el río. Es fantástico. El río. ¿Cuál te gusta más, el Paraná o el del Plata? Depende del día. Depende del día, ¿no? Claro, sí. Sí, un fin de semana es para el Paraná. Yo creo que el fin de semana va más el Paraná, pero la primera vez que lo vi en el Río de la Plata... Chicos, creo que me enamoré. ¿A quién? A él. ¿Tuviste un amor en el Río de la Plata? Sí. Tuve un amor en el Río de la Plata. Un poco sucio ese amor, ¿no? Porque el Río de la Plata es un poquito... Bueno, no importa, esa parte no hay que mirarla. No hay que mirarla, no, claro. ¿Quién era? No me acuerdo el nombre. el de atrás de la barra del boliche, claro. Sí, tal cual. Tal vez. Hablando de boliche, hablando de la noche, hablando de cosas, hablando de este fin de semana y de gente que viene acá, ¿qué onda, María? ¿Qué podemos hacer este fin de semana? ¿Qué se te ocurre? Y hay varias cosas. Estuve viendo por ahí como para decirles algunos datos de cosas que me parece que podrían estar buenas. Que también está bueno, el fin de semana es una reocasión para ver a alguien por primera vez, ¿no es cierto? Como para conocer gente. ¿Qué opinas? No, sí, totalmente. Bueno, bárbaro. Sí. Claro. No, hay algunas cosas que van a estar buenas. Por ejemplo, mañana... ¿Qué? Si te gusta Papo como a mí... Wow. ¿Te gusta Papo o Esperanza? Claro. A mí me encanta. Bueno, hay unos covers... Chicas, está muerto, Papo. Sí, no. ¿Te gustan los muertos? ¿Pero qué importa? No importa. ¿A vos te gustan los muertos? A mí me gusta Papo, no importa. Bueno, hay covers de Papo y de AC/DC. La banda se llama On the Rocks en el Café de la Flor. ¿Café de la Flor? Sí. Wow, qué buen lugar. Después del sábado ¿qué hay? Hay otro recital de Lady O'Sampler, que hacen pop rock electrónico y también los Cuatrillizos Descartables. Y el sábado... Descartables, es como los hermanos celuloide. Es una cosa rarísima. Sí, una cosa rara. ¿Y entonces dónde? Aparte Cuatrillizos. ¿Dónde imagínate? Es eso? Esto es en el Café de la Flor. También tenemos para recomendar una muy buena fiesta que se va a llamar Love Pop Party, que viene también a este tema de nuestro amor, como para ir a conocer a alguien. Bueno, se llama justamente la fiesta del pop y del amor con los DJs Juani y Charlie X. ¿Y esto es en Café de la Flor? En Café de la Flor. Wow. Yo recontra voy. Lo único que te pido es que no me vuelvas a encarar, porque te juro que me vas a encontrar. ¡Apa! ¡Qué miedo! Yo diría que es así como la fiesta especial para conocer gente, ¿no? Claro, para ver a alguien por primera vez, ¿no? Uh-huh. Yo preferiría no volver a ver a gente que me encara que no conozco. Es una advertencia, nada más. Bueno, podemos ir a ver, capaz que, no sé, conocer a alguien nuevo, por ahí, ves a alguien por primera vez en la fiesta Love Pop, ¿no? Puede ser una buena ocasión. ¿Y el domingo? Y el domingo también tenemos la inauguración de una muestra que se llama El Vestido Blanco. ¡Wow! Que va a estar buenísima, que es sobre la obra de... ¡Odienme, chicas! Si a vos te hablo, ¡odiame, odiame! ¿Me quieren ayudar para que no me confunda sobre la muestra? Sí, por favor. No, dale, contá vos, Marisa, que me parece que tenés mejor la data, porque acá no lo tengo. ¿Y es en Café de la Flor también? Sí, también. ¡Qué buen lugar, ese Café de la Flor! Por Dios. Por Lourdes. Bueno, quiero saber de qué se trata la muestra ya. Cuéntenme. Según tengo entendido, se trata de una muestra basada en un cuento de Felisberto Hernández, El Vestido Blanco, y es una muestra que va a estar 3 semanas y está a cargo de una especie de instalación con fotografías, sí, y dibujos y cosas así, una cosa es muy rara. Es una transposición, ¿no?, que se hace del cuento y que va a estar muy bueno, y que se llama El Vestido Blanco. Disculpame, ¿tiene algo que ver con el casamiento? Porque Vestido Blanco como que ya me suena mal, me da miedo. ¿Estás no. de blanco vos, rubia, hoy? Blanco, ¿a vos estás? ¿Te da miedo el blanco? Yo me quiero casar, ya. ¿Vos te querés casar? Sí, ya te cantó. ¿Vos la primera vez que viste a alguien te quisiste casar, por ejemplo? Totalmente. Yo cuando veo a alguien, cuando me gusta a alguien, yo ya lo veo y me imagino cómo van a salir los hijos. ¿En serio? ¿Cómo va a ser nuestro casamiento? Y sí, totalmente. Yo cuando era chiquita, en la secundaria, me enseñaron en la clase de biología a hacer el cuadro de genética. Ah, claro. El color de los ojos. Claro, si uno es... Bueno, no me acuerdo los nombres. Y bueno, ¿cuál es el gen dominante? ¿Cuál no? El morocho y los ojos marrones son genes dominantes. Wow. Mientras que el rubio y los ojos claros no. Entonces, bueno, trato de buscarme siempre a alguien que sea tono, digamos, porque es feo que te salgan después. ¿Y las locas? ¿Es genético también? Las locas, sí, totalmente. Las que están sueltas, por ejemplo. Las locas que están sueltas en Rosario. Totalmente. Las psicóticas, después, bueno, heredan loco, sus hijos, ¿no? ese gen, digamos. Si hubiera sabido, lo tomaba con más calma. Y sí, yo te diría que sí. Igualmente yo sé que vos no crees en el amor a primera vista. No, yo creo en el amor en 3 segundos, básicamente. Claro, que bueno, es como a primera vista. Más allá de que vos no creas, está en Wikipedia. Pero chicos, somos todas unas niñitas nosotras. ¿Cómo que podemos creer en cualquier cosa? ¿Cómo que no? Aunque no lo puedan creer, o sea, en Wikipedia está el amor a primera vista. Si lo contanos, buscan, por favor, de qué se trata eso. ¿Qué es lo que dice la Wikipedia? Dice lo que ¿cómo dice la te Wikipedia, gusta, yo rubia, creo. Ir a la Wiki a vos, ¿eh? Me encanta me Wiki, encanta. Me encanta googlear, me encanta. Y a mí me encanta que te encante. Me encanta. Ay, no sí, te ¿qué encanta. Dice, a ver? Dice amor a primera vista, más comúnmente conocido como flechazo. El nombre vulgar, ¿no? Dice, enfermedad infecciosa aguda del cerebro, corazón, psíquico y órganos sexuales del cuerpo o zonas erógenas. Para, es una enfermedad. Es una enfermedad, chica. ¿De verdad? ¿Me estás diciendo? ¿Eh? Yo creo que sí, y tengo testimonio, ¿cómo se diría? Sí, tenés experiencias, digamos. No, conozco gente. Ah, conoce gente afectada. Afectadísima. Dice, causada por más de 100 tipos de factores externos y condicionantes internos. La infección afecta tradicionalmente a los ojos, obviamente porque uno primero lo ve. Tremendo. Y provoca síntomas como embobamiento, confusión, babeo. A Mati le gusta esto, ¿eh? A Mati le pasó. ¿A vos te pasó de toser cuando conoces? ¿Tosés? En el amor primero. ¡Wow! ¿Y entonces tremendo. Qué más? Sudores. Bueno, una palabra que no podemos decir. Sudor es tremendo, ¿eh? Sudar me parece tremendo. Es como, es demasiado. Dices, es bochornoso. Del cuerpo. Es verano, estamos en verano, sí. Dice, seguidas inmediatamente de palpitaciones y otras características de un estado emocional alterado. Claro, claramente es una enfermedad entonces, porque tiene claramente un montón de síntomas que te afectan, ¿no? Y yo creo que sí. Estos síntomas son también típicos de alucinógenos, wow. Así que es difícil distinguir cuando alguien está flechado por una persona o cuando está drogado. Así que es todo un tema. Drogado en el sentido de loco, digamos, totalmente, de locura. Totalmente, ahí, o sea, entra el dilema de cuando uno conoce a alguien realmente, vos decís, ¿está drogado o realmente le gusta? Que es drogado de amor, digamos. Abro el debate. Me pregunto yo, digo, y vos que ya que lo leíste, porque la verdad quedé impresionada cuando leí eso, ¿te pasó, te enamoraste por primera vez de alguien así a la vista, de lo viste y te enamoraste y sentiste totalmente así como que, ¿te sentiste drogada? Sí, totalmente. Yo tuve todos esos síntomas y los sigo teniendo. Y los tengo siempre, todo el tiempo. Para mí hay que preocuparse si uno no los tiene, ¿no? Claro. Sí. O sea, la sobredosis también es preocupante. Bueno, ojo, obvio. Pero yo conozco acá un par de casos de niñas que tienen como una sobredosis de locura con esos síntomas que perjudican mucho. Sí. Claro, pero sudor, palpitaciones, babeos. O sea, si no hay nada de eso. Igualmente, acá también habla de las consecuencias que trae este flechazo. Dice: a partir de un flechazo pueden surgir varias enfermedades, como el amor platónico. Bueno. ¿Los toman como enfermedades? Totalmente. ¿Saben que yo estoy en el wiki? Aparen que acá dice cosas más graves. ¿Qué dice? A ver. Dice enamoramiento, retraso mental, obsesión, mal de Parkinson. ¿Te puedo dar un nombre? E incluso amor. Amor. No. Amor. O se lo toma como una de las opciones posibles. Dice, las investigaciones señalan que existen varios tipos de afecciones con grados diversos de virulencia. Claro, porque hay distintos virus, chicas. Claro. Uno se puede enamorar, se puede obsesionar. Dice, antes se pensaba que el flechazo se debía a la exposición directa a un sujeto, pero después ¿qué dice? No puedo hablar mucho en realidad. También se ha estudiado la influencia de experimentos anteriores sobre la susceptibilidad de cada persona a los flechazos y a la gravedad de estos. Claro, porque no es lo mismo un flechazo que otro. Nos ha pasado. No, claro, sobre todo cuando la flecha viene envenenada, ni hablar. Totalmente, es como la manzana de Blancanieves. Sí, uno piensa sí. que es divina por fuera y cuando la come, olvídate. Sí, igual esa cosa del es raro. Wiki hace mucho copy paste. Wiki se la pasa, como muchas personas que no conozco pero que sé, se la pasa mucho como en la internet, ¿no? Lleno, tiene como ese síndrome, Wiki, es que es otra enfermedad de mucha gente acá que se la pasa como diciendo cosas raritas, ¿no? Sin sentido. Sí. Y la primera vez que te vi diciendo esas cosas sin sentido, como me irritas, Abelo, me irritas, nena, me irritas. Bueno. Bueno, y me decías que estabas en Wiki vos, Esperanza. Yo estoy en todos lados. Mirá qué lindo. ¿Y qué hay que poner para encontrarte? Lo lamento, linda. ¿Te puedo buscar? Acá tengo internet. ¿Podemos buscarte? Que me busque ella. Bueno, está bien. La dejamos que... para el oyente que quiera buscar la Esperanza. Bueno, y el tema este de la internet también es todo un nuevo mundo que se abre así en... en cuestión de relaciones, ¿no? Porque la primera vez que te vi en Google, así que te googleé, hoy hablamos. Dejá de buscarme, ¿no? Nenita. La primera vez que te vi, se me ocurre, ¿no? Eras una foto en un Facebook. Claro. Y un recuerdo lejano de alguien que creí conocer alguna vez, por ejemplo. Y la primera vez que te vi en Google, ¿quién no googleó a alguien? Todos googleamos. Y a mí todo el tiempo. Yo a varios googleé, ¿eh? Pobrecita, no tiene nada que hacer. ¿Vos googleás? A gente interesante sí, pero cada tanto. A mí misma, por ejemplo. Para a Marina Fernández de Sada. Hay una página que ahora no recuerdo el nombre. Hay una página que uno puede pedir los antecedentes de una persona. Ah, se dice lo básico. Sí, querés saber de alguien. Yo he mandado varios mails ahí. ¿Y la primera vez que vieron a alguien sin ánimo, no es tremendo? A mí me pasó, y yo dije, ¡ay, qué horror! Me pasó con una mujer, no con un hombre. ¿Con quién? Con una mujer que me enfrentó en un lugar. La vi sin ánimo, sin cuerpo, sin vida, sin alma, y dije, ¡qué horror ser vos! Me pareció como tremendo. Fue como que dije, me quiero contagiar, será contagioso. Ver a alguien sin ánimo, qué bueno, tremendo. Mi reikista personal dice que sí, que es totalmente contagioso, que uno tiene que rodearse de las personas que tienen buena vibra. Ay, gracias, y alejarse Luli. De las que tienen baja energía, porque no da. Muy buena solución. Todo se contagia, chicas. ¿Puede ocurrir cuando estamos desanimados, es porque estamos rodeados de gente con mala vibra? Totalmente, porque uno se impregna energéticamente de los lugares y de las personas también. También podemos decir entonces o cuando... gente violenta también, ¿no? Cuando no tengo ganas de ir a trabajar, le digo, señor jefe, discúlpeme, pero estoy rodeado de gente con muy mala vibra. Totalmente. Sí. Señor jefe, este lugar tiene la vibración muy baja. Y eso, en ese caso hay que hacerle reiki al lugar. Yo después les paso un poco la data. ¿Al lugar entero o a la persona? Al lugar. Se lo puedo hacer reiki al lugar. Por ejemplo, acá a la radio, bueno, antes de entrar, digamos a la gente que yo le hago reiki al lugar, a los micrófonos. A Matías le hacemos reiki a distancia. Y bueno, y Nati Secaldi, por ejemplo, es una chica que sabe muchísimo de reiki. Así que si nos puede dar algún consejo al aire, sería genial. La tenemos acá. Al 411-2623, que nos llame Nati, por favor. Nati, llamanos, sí, que necesitamos ya. Bueno, Nati, con el manto blanco de la descarga, se ha relacionado muchísimo. A ver, Nati, ¿qué dice Nati? Me muero. No sé, él estaba preguntando, porque ya me estaba hablando acá de a ratos. A ver si está escuchando esto, bueno, que nos podría llamar en el próximo. A mí lo que me revienta es cuando lo veo por primera vez, y se hace el poeta, por ejemplo, y te dice frases que riman, o sea, poemas que riman. Me pasó. Ay, ¿no es tremendo? Me pasó con un amigo tuyo. ¿Con quién? Ay, sí, es verdad. ¿No es tremendo? Poeta, era tremendo. Y me gustaba rima, un poco, aparte, me gustaba, ¿no? Pero estudió, pero era, empalagaba un poco. ¿Te acuerdas? Y encima alguna? Después se hizo canchero y me dejó por otra. Mejor mi amor, esta que me vale. ¿Qué te decía? ¿Te acuerdas que te decía? Y por ejemplo, volvía de la facultad en el colectivo y le mandaba un mensaje, ¿en qué andás? La verdad, estoy volviendo de la facultad. Hay una luna llena increíble. Sí, sí, miraba la luna llena y pensaba en vos. Y no, ay, no, cosa no, así tremendo. Divino, po. Yo lo quiero, ¿viste? Yo soy... Abstenerse, chicos, igual sí, lejos, sí. No repito. Ahora, ¿te referís a poesías tipo Esperanza, cada vez que te veo se me regurgita la panza? Esas cosas así, por ejemplo. Claro, que rimen, a eso me refiero. Esas rimas tipo Andrés Calamaro, ¿no? Claro. Esas cosas tan seductoras que suelen ser. Me llevo el cenicero, te dejo la ceniza. Claro. Eso no rima, amor. No, pero hay una canción que dice esa cosa así tan ridícula, ¿no? Una cosa así. Sí, no sí, esas cosas esa. Como que decís, bueno, cuando los ves en esa situación de poetas rimosos, qué tremendo, es como, a mí me da un poco entre alergia, pudor y decir, no soy más tuya. Me sale como esa situación, esa secuencia de palabras, sí, así tan ridículas. ¿Puedo ser tuyo, Esperanza? Jamás. Es una pena porque este tema lo hice para ti. He elegido el tema de Le Tigre. Don't drink poison. Wow. Vamos a escucharlo y espero tener tu corazón alguna vez. Wow. Salí, nena. Don't drink te podés comunicar al 411-2623. También podés buscarnos en Facebook, como Toda Mujer. O si no, podés agregarnos al MSN, como Toda Mujer, @hotmail.com. Y también nos podés escuchar por la internet, ¿no? Por fmaz.com.ar. Vía internet, desde la misma radio, esto que podés estar escuchando en este mismo momento. También nos podés ver en el blog, ¿no? Claro, que es ctmradio.blogspot.com, donde también, para los que se pierden el programa, después durante la semana subimos el programa de hoy. Totalmente, así que no de colección moler, nuestro programa, de colección, o sea, yo me lo tengo ya bookmarkeado y me bajo todos los MP3. Por supuesto, aparte, bueno, dentro de poco, para todos los fanáticos del programa, va a salir la enciclopedia de Como Toda Mujer. ¿En serio? Totalmente, ¿en serio? Con todo el vocabulario y bueno, y muchos consejos para la gente. ¿Cómo sería el vocabulario de Como Toda Mujer? Hola, soncito, y explicamos, bueno, qué significa soncito, cómo lo puedes utilizar. Psicópata, que es otra palabra que nombramos muchísimo. Y bueno, y así, chicas, claro, nuestros consejos bueno, para sí. la vida. Bueno, que estoy a full con este tema. La primera vez que te vi no sé, la primera vez que te vi pensé que eras un nene caprichoso, y luego de tanto tiempo lo confirmé. Me pasó alguna vez. ¿Qué te pasó, Marixa? Me pasó alguna vez con un chico que conocí que, bueno, viste, a veces la desesperación del amor, de tanto tiempo estar sola, me llevan a pensar que, bueno, ya está, es esto, no me queda otra. Y después empecé a sospechar como que se trataba de un chico, un nene que lo había dejado la mamá. Algo así, tan fácil, claro, como complicado. Eso. Sí, sí, sí. Y empezó a saltar la ficha en los tiempos de relación, entonces fue como que no daba. ¿Y qué hiciste, Marixa, para revertir esa situación? Nada, lo sigo psicopateando, le mando mails todo el tiempo y le estoy diciendo, sos un nene caprichoso, una minita histérica y ese tipo de cosas. ¿Y él cómo reacciona ante eso? Me putea. Ah, bueno. Pero bueno, no, terrible, no sé. ¿Qué podría hacer en esa situación? Y yo diría que, bueno, siguiendo el consejo así como espiritual y energético, es alejarse de las personas que realmente perjudican nuestra vida. Esto parece ya un programa de autoayuda, discúlpenme, pero no, yo siento que te tengo que dar estos consejos. ¿Cómo podemos Marixa? Hacer? Y yo te diría que te alejes un poco de esa oscuridad que te mantiene así como turbio en tu vida. Te veo así como con el aura media... El aura. Turbia, me ves. El aura turbia te veo. Antes, bueno, te vi como más iluminada y ahora te veo como más oscurita. Más oscura, ¿no? Sí, totalmente. Es el día terrible. Es el día. La primera vez que te vi, ¿habrá alguien que nos llama, que nos diga algo? Sí, ¿qué sí, pasa? Yo creo que ahora, ¿cómo está la cosa? Estamos esperando llamados. Acá viene Marina. Marina, contanos Azul. Un poco. Vení, por favor, que tenemos nuestra visitante, nuestra amiga. Contanos una experiencia, ¿cómo te fue la primera vez que viste a alguien? Tu último amor, la primera vez que lo viste, ¿cómo fue? Prefiero no hablar de ciertas cosas, mejor no hablar de ciertas cosas. Esto es Rosario, nadie no, te escucha. Igual no creo en el amor a primera vista, nunca me pasó. O sea, puedo ver a alguien y que me guste y seguirlo con la mirada, interesarme, intentar averiguar algo, pero no creo que de eso salga el amor. Me parece que es algo como más construido base a otras cuestiones. ¿Ahora no ocurre algo así como que te ocurre, que te pasa y que descubrís que ese es el amor después de un tiempo de salir y cosas así? ¿No lo ves algo? ¿No ves algo en particular en algún momento? Sí, completamente. ¿Y qué es lo que viste? ¿Vos qué viste, María? perdón que estaba... No, que se lo ocurrió, estamos diciendo, no existe el amor a primera vista, ¿no? Supongamos no sé, que no lo existe. Para mí, no sé. Supongamos que no lo existe, ¿no? Pero en un momento que lo ves y descubrís algo en él. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Qué descubriste? María, ¿qué descubriste? No, para mí por ahí las cosas que a primera vista son las que más te atraen, son las que te intrigan de alguien. A mí por lo menos me pasa eso, por ahí cuando una mirada te intriga, o cuando te intriga conocer más de qué es lo que hace esa persona. Esas son las cosas que a primera vista me parece que te pueden llevar a enamorarte, no sé. Se me ocurre. Yo siempre me baso en datos científicos, no soy como ustedes que andan así como divagando, una cosa muy poco profesional. Y según la Universidad de Ohio y Minnesota, Estados Unidos... Okay, no, sí, puede ser Ohio probablemente, ¿no? Desde la Universidad de Ohio, Minnesota. Bueno, discúlpenme, ¿vamos de vuelta? Desde la Universidad de Ohio y Minnesota, en Estados Unidos, indican que el amor a primera vista existe, según estudios realizados por ellos, y posee efectos determinantes en la relación entre las parejas. Y es más, da un dato muy interesante que dice que después de varios minutos de haberse conocido dos personas, entre 3 y 10 minutos, las parejas ya pueden determinar qué tipo de relación mantendrán con sus pares en un futuro. O sea, uno ya se conoce, se toma un trago, cuando vas por el segundo trago del trago, ya sabes si lo querés para casarte o si nada. Tenemos una llamada en este momento. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo va? Habla Natalia. Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué voz angelical tenés, Nati? Sí, es porque me estuve dando Reiki. Ay, mi amor, esas de las mías. ¿Cómo contanos estamos ya con Reiki? Porque necesitábamos como un consejo, ¿viste? Marixa es como que tiene relaciones muy turbias y perjudiciales para su salud y para su energía. Y queríamos saber un poco qué consejos nos das vos como una reikista profesional de qué se puede hacer en estos casos. ¿Cómo hiciste vos en tu vida para alejar a esa gente? Bueno, yo sí o sí me tuve que iniciar, no me quedaba otra porque ya los tipos oscuros me estaban absorbiendo de una manera totalmente caótica y dije, ya fue, yo pago 400 pesos cada iniciación y se van, que desaparezca la oscuridad de mi vida. Yo tuve que hacer eso. Bueno, me inicié en Reiki, gracias a eso tengo otro nivel de percepción, pude deshacerme de mi exnovio, que él es maestro Reiki, él tiene más poder que yo. O sea, él tiene más poder que yo todavía. Incluso en las peleas, nosotros ya habíamos llegado a un nivel que no nos hablábamos. Nos tirábamos símbolos de poder para bloquearnos la energía. Y nos íbamos. Era re loco, ¿entendés? ¿En serio todo esto que nos estás contando? Todo esto, yo quiero dar mi testimonio que todo esto es verdad. Porque por ahí hay gente que escucha y que dice, pero ¿cómo puede ser? Pero nos pasó, Nati. Nos pasó, Lu. Nos pasó, lo hemos vivido. Y bueno, con él sí, él nos tirábamos símbolos de poder de Reiki, él tenía el símbolo del maestro, o sea, lo de él era jodido, me bloqueaba posta. Yo nada más tenía los símbolos del comienzo, del segundo nivel, pero bueno, lo bueno es que nos retirábamos y no nos insultábamos más. Así que a raíz de eso, nada, se fue desintegrando la relación por sí sola y no más tipos oscuros en mi vida. Ahora estoy con un tipo raro, en una relación abierta con un tipo raro, no sé qué pasará. No queremos si va a ser oscuro o no, pero bueno, cualquier cosa le tira un símbolo. Contanos, Nati, la primera vez que viste a este chico nuevo, este chico raro que nos estás contando. Ah, bueno, la primera vez que lo vi a él, yo estaba en una producción en el garage Apolo y él entró con su bicicleta súper minimalista, arquitectónica, colateó y se cayó, se estampó contra una pared porque estaba todo el piso húmedo. Y fue como muy increíble porque yo estaba vistiendo a la modelo y nunca lo ayudé. Y después me dio así como pena y él se levantó muy rápido, como que nunca en el cuerpo le dolió nada. Pero ahí dije, ese chico tiene que ser mío. Ah, bueno, un hombre fuerte. Después lo vi desnudo cantando Morrissey. Y ahí no supe si irme de la casa o quedarme. Pero como soy una chica arriesgada, me quedé. Disculpame, porque es importante. ¿Viste cantando un tema de Morrissey? ¿Lo viste cantando Morrissey de Lo García? Todo un disco lo cantó, entero. Con mímica incluida y todo. ¿Con mímica? Todo. Ah, o sea, él no cantaba, era él lo cantaba, playback. No, lo cantaba, hacía los gestos, todo. Ah, claro. Bueno, de última tiene buen gusto musical, me parece. Sí, yo me quedé por eso. El anterior me hacía escuchar música celta. Claro, sí, se complicaba muchísimo. Estuve 3 años sin salir escuchando música celta. Todo bien, me encanta la música celta, pero me había limado a lo último. Claro. Aunque sí, tocara la gaita, desnudo, era muy fuerte. Yo no quise ver más eso. No quise ver más. Decime, ¿te hacía leer así pasajes del Señor de los Anillos o alguna cosa así? No. Él sabía que yo ni siquiera puedo digerir esas películas. Llegaba ya el tomo del Señor de los Anillos y ya la separación era inminente. Ahí no necesitaba Reiki. ¿Y no jugaban al rol? ¿Qué es el rol? Juegos de rol. ¿Cambiar de roles? No, bueno, eso después te bueno, lo eso también es una buena pregunta, ¿no? ¿Jugar a cambiar de roles? Hernán, yo juego mucho a eso. Si querés lo jugamos, o sea, manejalo. Igual las chicas, Luciana sabe. Sí, me interesa mucho juegos de roles, después vamos a estar comentando. Para terminar, Nati, ¿qué consejo le das vos a Marixa para que salga de esta relación Estoy oscura? Sí, que sí. Se inicie en Reiki, que prenda algún saumerio en particular, que se inicie de tal manera. No. Ya llega uno a un nivel que ni pagando a un reikista que te limpie, podés ayudarte. Necesitas iniciarte sí o sí. Es así, que se inicie, tome los dos niveles y haga camino a la maestría. Es lo único que la va a salvar de los tipos oscuros. Es muy fuerte lo que es muy decir. Fuerte. Me asusta un poco. Igual doy un consejo. No sí. Googleen Reiki en internet porque van a aparecer los símbolos de poder. Y si lo ven y no están iniciados, trae karma. Posta. Es verdad eso, porque yo todavía no los puedo ver porque sé solamente el primer nivel. Y bueno, y me decían, Luciana, no mires... tengo un libro de Reiki, me decían, Luciana, no mires la página 45 porque están los símbolos. Ay, qué intriga. Es muy kármico eso. A mí me da miedo también, ¿no? Pensando, a veces un poco soy incrédula. A lo mejor es como que, no sé, googleo y la primera página que me da, sale me resulta que el Reiki es una farsa y ya, ¿no? Y no está bueno que yo lo sepa. No sé, ¿qué es una farsa? Mira, yo creía que era una farsa, pero como todo tenés que experimentarlo. Ahí es otra cosa. Totalmente, Nati. Bueno, mil gracias por tus sabios consejos, siempre con esa anécdota, viste, divina, fuera de lo común, y siempre con esa inteligencia y esa belleza que solo vos la tenés, mi amor. Y vos, mi amor. Te amamos, Nati. Un beso enorme y gracias por tu llamada. Los veo mañana. Dale. Chau, chau. Chau, gracias, Nati. Qué genial, Nati. Vos sabés que me cambia la vida a mí cada vez que la escucho a esta chica. Tiene tan buena vibra. Qué barro. Sí, definitivamente. Y le puso pila a este programa, ¿no? Que venimos un poco oscuros hoy. Estamos un poco oscuras todas con este tema. Estamos fuerte. La primera vez que te vi, estabas oscura. Me quedó muy picando esto de oscuro. María, ¿te gustan los hombres oscuros? Y a mí, un poco sí, pero no totalmente oscuros, digamos. Eso ya como que ya la pasé esa etapa, digamos. Pero un poco de oscuridad está buena, me parece también, ¿no? Como un poco de un contrapunto así a lo normal, que a veces aburro un poco, ¿no? Hay oyentes que preguntan y me dicen, ¿cómo puedo conquistar el corazón de María Lange? Ay, que no. Marisa, no le digas nada. Está bueno que lo sepan, ¿no? Por eso también te pregunto. No le vamos a decir nada. Eso me callo nomás. Y vos, Marixa, no sé, a vos para conquistarte, porque también preguntan mucho por vos. Recién acá en el MCN me estaban preguntando, y Marixa, que la veo ahí tan mal con esa relación, no me podés pasar su número. Yo por las dudas no se lo di, porque, viste, después no sé si vos querés o no ya meterte en una relación nueva, no sé. Pero bueno, si vos me das lo que en el MCN me pedían tus medidas. Yo quiero a alguien que me rescate, chicas. Sinceramente busco a alguien que me rescate. Que me rescate, que venga así como... Busco al hombre, el príncipe azul ese que me rescate, con el que soñé cuando era adolescente. Y que me rescate de una buena vez de la oscuridad en la que estoy. Perdón, buenas noches, disculpen. Este es interesante este tema, pero he venido a presentar un programa. He venido a presentar el tema que va a venir. Ay, pero justo estaba hablando. No, perdóname, sigo con esto. Yo quiero tu teléfono, no la dejas. Ya lo hablamos, te lo pido, linda. Por favor. Ya lo hablamos, linda. Quiero presentar el tema de The Knife. ¿Es it medicine? Me pregunto. I'm not afraid to die. noches. El aire se llena de 92.7. Tremendo. Porque, no, lo que es tremendo es, por ejemplo, a mí me pasó una vez, la primera vez que lo vi, la primera salida, pero era la que... Él me dice, te regalo una estrella. Por y favor. Yo digo, ¿cómo es que cómo es que a un tipo se le puede pasar por la cabeza regalarte una estrella? O ¿no? sea, mínimo jugate con un jean. Pero, ¿qué significa una estrella? Una flor, un caramelo, un chocolate, hay tantas cosas, pero una estrella es... Pero es como, estás lindando con la grasada. Estás jugando con fuego, seamos sinceros. Estás jugando con nada, ¿qué es una estrella? ¿Cómo? A ver, dámela, la quiero. Dame, y si te digo la quiero, ¿cómo haces? ¿Cómo la bajas? Para regalo. ¿Eh? Envolvémela para regalar. Claro, a ver, si no, bueno, igual te iba a decir, no es tan terrible. A mí una vez, era muy chica igual, ¿sí? Teníamos 14, pero me regalaron todas las todas estrellas. Todas las estrellas, tremendo. Ajá. Peor. No entraban. Te regalo la Vía Láctea. Claro. Y vos te preguntás, ¿cómo haces, man, para meter todo eso como en un coso o un moño y decir para Esperanza, para Marina Azul, para María, para Lucía? ¿Cómo es? Es muy... Chicos, no sean tan ridículos, por favor. ¿Qué es una estrella? Cerrar en cosas más, no sé, usables, claro. Y no es de materialistas, digo, pero una estrella es como tan ridículo. Pero hay tipos que se van de mambo, no se puede creer. Es como que te ven y enloquecen. Ese es un tema, ¿no? El tipo que te ve por primera vez enloquece y delira. Te regalo una estrella, es delirar. El cosmos es tuyo, linda. No, no es mío el cosmos. Y si es mío, dámelo. Claro. Dámelo. No sé, envolvelo en algo, dámelo. No sé, son esas cosas ridículas que te pasan cuando te ven por primera vez, porque no es cuando una ve, ¿no? Es cuando la ven a una. Tengo mil anécdotas con esos cantidad de años que tengo y tantas ciudades que he pasado. Digo, no sé, que la primera vez que me han visto, también me han dicho, la primera vez que te vi rogándome. Y yo digo, ¿cuánto te rogué? Está todo en tu cabeza. Yo jamás te rogué nada, al contrario. Los tipos como que, no, a veces como que... ubican a una en un lugar donde no estamos. Sí, se comen su propia novela, digamos, su propia historia de amor, cuando en realidad uno está diciendo... Sí, ¿y será que usan esas frases como muletillas, como para conquistarte? Son comodines, tal vez. Son comodines, sí. Claro. Sí, totalmente. Sí. Deben, cada vez que salen con una chica, ¡tac! ¡Tac! Cuando pueden los lo tiran. Lo mandan, sí. Un bocadillo. Y siempre sucede, en la primera vez que lo ves, ¿no? Que te dicen esas cosas como, para ellos, súper osadas, súper, no sé, como exóticas. Y la verdad... Y nosotros ya la escuchamos tantas veces. Ya, ¿viste? No surten efecto. Y la primera vez que lo viste, en la primer cita, y aceptando la mitad de lo que estaban consumiendo en un bar... Ah, ¿no es tremendo? No, tremendo. Primer cita que te acepte plata... No, es tremendo. No, ahí, eso es tremendo. Ahí se terminó la historia, primera bueno, y última. Pero... Y bueno, ahí es el literal, la primera vez que te vi rata. Claro. Rata. Totalmente. Rata, ratón. Y supe que jamás, Sí, me comprarías esos zapatos que tanto me gustaron no, en la vidriera. Pero eso es lo de menos. Es como que es la actitud, ¿no? Es como esa actitud de decir, no te jugás por nada. Porque esto es el... Es como el ejemplo que en cualquier zona de tu vida no te jugás por nada nunca. Es eso. A mí me pasó eso con una cita que tuve con un amigo del exnovio de una amiga. Qué complejo. Que trabajaba como... Sí, complejo. ¿Y entonces? Trabajaba en una empresa de maquillaje fabulosa, sí. Un puesto increíble, y era una rata. Jugate con un delineador. ¿En serio? Sí, obviamente, hay veces que, bueno, uno sale con alguien y no te sobra el dinero o no estás en condiciones y está todo bien. Bueno, pero, y la primera vez que lo ves, el por rata ejemplo... con plata no... Sí, bueno, de lo peor. Y sin reglas, cuando lo ves sin reglas, cuando lo ves comiendo por primera vez, ¡ay, a mí me pasó, qué horrible! Tremendo. Es como que huís, es como que querés correr y no volver nunca más. El que no sabe comer... No, de eso no hay retorno, me parece. Sí, como que no es muy sexy. No. Un beso enorme a Lilian Milicic, que nos está escuchando. Nos manda un beso por Facebook. A Fede Leites nuevamente. Y a Hernán Zaja, sí. Y cuando los ves, un beso grande a todos, Hernán. como lo quiero. Y cuando descubrís esa primera vez, después de tantos años de estar con esa persona, y descubrís y lo ves sin ningún don de golpe, te diste cuenta que no sirve para nada, que no tiene nada, que no tiene talento. Se desvanece la ilusión, ¿no? Ay, es una ficción creada en torno al otro y de pronto desaparece. Pum, como de golpe. De magia. Sí, y decís, le voy a poner garra, voy a descubrir este día, me despierto y veo en él eso otra vez y no lo encontrás nunca. No hay retorno. Más. Es tremendo. De y no sabes no cómo decírselo, pobrecito. Hay cosas que no siempre suceden dos veces. Para mí, sí. La mejor manera ¿cuál? De terminar algo, o la que más uso es, volvió mi exnovio, me estoy, viste, siempre, pero un exnovio justifica. Siempre hay que tener un exnovio en Tokio. Yo lo suelo poner en práctica. Mi exnovio vive en Tokio, ¿entendés? En cualquier momento regresa. Claro, sí. O me voy a Tokio. O me voy a Tokio, sí, porque yo soy muy de irme todo el tiempo de los lugares, sí. Sí, pasa mucho. Bueno, o la primera vez que lo ves, besándose con otra. Me muero. Ay, qué es feo, tremendo. Es tremendo. Bueno, nos ha pasado a todos. Pero es una situación que uno debe superar y que debe decir, bueno, pobre el otro, qué sé yo. Se perdió de esto. No, pobre que está tan perturbado que no puede decidir nunca nada. Sí, a mí me pasó una vez que yo vi a un ex mío besándose con otra y agarré la manguera, una manguera, porque justo estábamos en una fiesta en la casa de él. Ajá. Y había una manguera que estaba ahí como para regar el jardín y entonces la prendí y nada, le estiré con la manguera. Le di un poquito de frío. A los dos, sí. Un lío se armó en esa fiesta, pero no, fue tremendo, fue tremendo. El problema es cuando ves a tu actual con otra, ¿no? A tu ex de última. No, bueno, eso ya pasa a otro plano, eso ya sería como cuando lo agarras infraganti. Infraganti. Con las manos en la masa. Ahí está. La primera vez que lo ves con las manos en la masa. Sí, o que tu mejor amiga lo ve con las manos en la masa, es casi chicas, lo mismo. Nosotras, que somos mujeres, digo, ¿no les pasa que hace mucho que no ven a un hombre, por no usar otros términos que no se pueden usar, con las manos en la masa? ¿No? Y... ¿se entiende? A ver, tenemos un llamado. ¿De quién? De Omar. Ya no está más en el aire, ¿no? No, dejó un mensaje. Dejó un mensaje a Omar. Dijo. Bueno, es una persona oyente del programa Fanático, que es uno de los que se juntan bueno, en la... la primera vez que lo viste fanático, uff. Se juntan allá en la Plaza López a juntar figuritas. Y bueno, y nos acaba de decir que expliquemos nuevamente, como el jueves pasado, cómo degollar pollos. ¿Se acuerdan que vi Negri no? La primera vez que te vi degollando un pollo... Bueno, me ha pasado porque tenía un novio granjero. ¿A quién no le pasó? A mí no. ¿No, no se te pasó? Tampoco. Contame porque quiero saber. Estábamos en el campo y bueno, de repente 6 de la mañana, los dos durmiendo, él se despierta. ¿Vos nunca lo habías visto antes? Jamás. No, la jamás. Es más, yo no sabía que él se dedicaba a hacer eso. Decía, bueno, es un chico de campo y todo, pero... Sí. Se despierta 6 de la mañana, mi amor, ¿a dónde vas? No me quiso decir nada. Cuando salgo al campo, en el medio de los arbustos, estaba degollando pollos. La primera vez que lo vi degollando. ¿Y cómo se hace? Para el almuerzo de ese mediodía. Eran 6 de la mañana, entre que lo degollaba, lo limpiaba, lo desplumaba. Tremendo. Así que bueno, le explicamos a Omar que bueno, es como un procedimiento bastante complejo. Después sí, igual lo Omar, por este mail. Programa no es de pollos. Fíjate, llamá a otro programa, un beso grande. Es fanático, ¿no? Omar. Sí, Omar es fanático, pero con el pollo está fanatizado y no entiendo. Cuando lo ves, a mí me ha pasado también que lo veo perdido. Cuando lo veo por primera vez perdido, es tremendo. A mí me qué pasa. Qué dolor, ¿no? Qué dolor. ¿Cómo lo ayudás? No podés ayudarlo, no tiene retorno. Cuando se pierde es como que se va de se va como... Es como... Está en la Matrix. Sí. Y a mí me pasó una vez que lo vi tan, pero tan perdido, sí. Que íbamos en el auto por Libertador y el tipo... estaba tan perdido él mentalmente que se perdió y en un momento me dijo no sé dónde estoy y me dio tanto miedo que dije me clava un cuchillo. ¿Qué para distraerlo tanto, no? Pero bueno, no importa. Al margen. Al margen. No, vos Marina Azul sabés que yo siempre nada raro. No, vos sabés que se perdió tanto mentalmente porque al tipo le pasa eso, ¿no? Y cuando lo vi así tan perdido por primera vez dije qué miedo, ¿no? Qué miedo que los hombres sean todos así, ¿no? Me dio miedo. Dije, ¿será que alguno no esté tan perdido? La abstracción masculina. Sí. Y bueno, lo conoces vos. Dejé de salir, obviamente, con él. Porque... ¿Con qué inicial empieza su nombre? Ese. Ajá. Sí. ¿Sandro? No. Que en paz descanse, Sandro. Que en paz descanse. Sí, no. Bueno, y verlo sin estilo, esos hombres que están como... A mí me pasó, por ejemplo, que salí con uno que tenía una camisa rosa. Ajá. La primera vez que lo veo, camisa rosa. la camisa rosa a algunos les queda bien. Depende quién, digamos, pero cuando lo vi y yo dije, ¿será que él ve todo rosa? Porque hago como ese tipo de analogías, digo, ¿será que el mundo de él es rosa, ve todo tan rosa, piensa que está todo tan bien? Digo, yo tan, no sé, entonces me dio como un poco de... Me dio un poco de... No es de oscuridad, digo, hay una realidad. Un tipo, primera vez, sale con vos, camisa rosa, ¿qué es eso? Y hay que hacer un jugado para caer el primer día con la camisa rosa, ¿eh? El negro nunca falla, dicen por ahí. Para mí más que jugado tenés que ser un poco sonsín, que o algo así. Tenés que ser como un tipo, ser imaginativo. No sé, me choqueó. Digamos, la ropa influye mucho en esa primera vista. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Influye. Digo, acá... no soy el mejor ejemplo, pero digamos, yo estoy muy mal vestida siempre, pero digamos, influye un montón. Es como que decís, uy, no, me alejo años luz ya de vos. Totalmente. Sí. Acá nos llegó un mensaje. Ah, ¿de quién? Al Facebook dice Vicky. ¿Y quién es Vicky? es de Vicky. No es de Vicky, perdón. Me confundí el nombre. Mario y Vicky. Dice, chicas, en estos días me gustaría ir al programa con mi pedalera de efectos y hablaría como la ardilla Alvin sobre ecología y mensajes para la mujer. Firma Carlota. Me da un poco de miedo el mensaje. Ay, pero sí, sería genial. Sí, ¿quién es? Carlota. Carlota, me encanta. Bueno, Carlota, esperamos si querés el jueves próximo. ¿Cómo que no? Sí, a mí me cae muy bien la ardilla Alvin, no sé ustedes. A mí me cae bien Carlota. Carlota. Sí, sí. ¿Y la primera vez me encantó, que... me encantó, sí, que venga. ¿Que lo viste con un ramo de flores? Y un beso de Mario Caporali, sí, genial, claro, ¿cómo que no? Sí, lo esperamos el jueves próximo, me encantó. Carlota, mejor dicho, sí, Carlota. Claro. Que dije cualquier cosa, me acordé de un tal Mario, un fotógrafo, que genial, acá bueno. Rosarino, sí, me acordé, se me mezclaron tres colores, dos ideas y dije cualquier nombre, Carlota. Sí, claro, Carlota, ¿cómo que no? Sí, me encantó. La primera vez, ¿qué? Que lo vimos. Amo que me traigan flores. Tremendo. Lo quiero decir. Ay, no, yo detesto. Detesto. Bueno, yo tuve un exnovio 4 años que nunca me regaló un ramo de flores y yo le decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, es lo más barato, lo más fácil de conseguir. Y yo quería flores. A mí me encanta que todos los días me caigan con un ramo de flores. Me encanta. Me hace sentir como que todos los días es mi cumpleaños. No, a mí me irrita muchísimo y la primera vez que vi a él depositando unas flores de su jardincito tremebundo, terrible, inmundo, sucio, asquerosito, y que la sacó y me despertó con un ramillete de flores perversas porque no tenían ni nombre, esas flores sin nombre, sí, esas flores ridículas que nadie las reconoce, no era una orquídea como yo merezco, ¿no? Era cualquier cosita y me las pone mientras yo duermo en mis manos, que yo las tenía como en mi pecho, y yo soy alérgica, lo quise matar. Esa primera vez que hizo eso, lo quise matar, no lo podía creer. Claro, tuviste que correr a ponerte una inyección urgente. Corrió él, te digo que corrió él bastante. Sí, corrió bastante él, nunca más. Bastante lejos. Bastante lejos corrió. Sí. Pero esa cosa de que... No, yo soy en contra de la flor, qué sé yo, en contra. Hola, Esperanza. Iba a traerte una flor, pero bueno, acabo de escuchar esto y estoy algo impresionado. Sí, no me traigas nada. ¿Puedo traerte un tema? Una canción, es especial para ti. Ah, bueno, a ver. ¿Te gustan las fiestas? Me gustan las fiestas. Sobre todo en Café de la Flor me gustan las fiestas. Me encanta. Seguramente te gustará escuchar este tema que se llama The Party. ¿De quién es? Por Uffy and Justice. Juntos, lo damos todos. Ay, parece un muñequito, around my neck. Tonight I'm taking out the bling and I'm dressed to impress. I'm getting ready for my night out on the town. I'm looking hot cause you know we are holding it down. Rocking high tops and saying no to stilettos. Cause I might get drunk off my ass and I don't wanna fall out on the street. All the taxis are showing me love. Cause I'm shining like a princess in the middle of thugs. And at the club the bouncers recognize my face. So while you waiting in the line, we just enter the place. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fly. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fly. We'll be right back. to get crazy. Table dance, flashing glasses, it starts to get naughty. Now we are ready to head out of the VIP. I'm looking good and I can feel that our eyes are on me. It's time to show them how we do on the floor. So while the DJ play my track, I want my girls on the floor. Now you know I made an anthem for all my hot shit. And not ain't about how we girls are raising your dick. I got the surround sound, so why wanna see me fall? I'm just trying to have a blast, and I ain't taking your call. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaking fine. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaking fine. Let's take it to the next level. Let's all go to the hotel pool as we finish this bottle. Maybe kids don't tell, it's the rule around here. You must have nothing to do, so I'll lose control when you need me. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaking fly. You with me, so it's alright. We're gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaking fly. Relatos de oyentes diciendo la primera vez que te vi. ¿Qué relato hay? ¿Hay alguno? A ver, sí, acá. La primera vez que te vi agarrarme la mano, suavecito, con la mirada baja, de reojo, desmesurado, encontrándome, feliz, fui tuya. ¡Wow! Se resarpó este oyente. ¿Hay otro? ¿Hay algún otro? Me encantó. ¿Firma? ¿Quién es? Pará, ya bajé la página y no... No, bueno, no importa, pero me encantó. ¿Y hay algún otro? Qué bueno los oyentes que mandan estos relatos con la primera vez que te vi. Me encantó. ¿Y qué más dicen? La primera vez que te vi estirarla. Y eso es un bajón. Sí, porque no hay que estirarla. No hay que estirarla. No, no hay que estirarla. Pero bueno, insistir un poco no está mal. No está mal, no. A vos te pasa seguido, ¿no? No siempre, pero cuando algo me interesa, como que ¿te gusta me queda claro que me interesa? Igual yo te dije ayer, por no estirarla, este es el año, por no estirarla. Sí, es el brindis constante de cada trago en estos días. Por no estirarla, sí, eso es tremendo, sí, es tremendo. Pero a mí cuando más me gustan es cuando los veo por primera vez pidiéndome perdón, por ejemplo. Y digo, seguro que va a haber mil más. Eso, digo... Vos sos malísima. No, digo, me pide perdón. ¿Para qué? Si me va a tener que decir perdón 500 veces más. ¿Para qué se gasta, no? Es para como la primera tan vez ridículo. Que te vi llorando, por ejemplo. Qué llorando feo, pasando un tipo. Sí, es feo. Es fuerte, pero ahí uno se da cuenta que realmente es humano, que tiene sentimientos. Y es lindo, porque el hombre es así, sí, ¿no? Es sensible. Es lindo que llore. ¿El sensibilote? ¿Existe la palabra? Sí, sensibilón. A mí ese tipo... Sensibilón me gusta mucho, ¿no? El que llorisquea, el que se le ponen los ojos así como la lacrimógeno. Pero yo creo que hay... No sé cuál es exactamente el tiempo que tiene que pasar para que eso pueda suceder y que no sea tiene que pasar llamativo. Quizás no un tiempo, sino un acto. Un acto, sí. y entonces llora terriblemente. Y es genial verlo en esa situación donde decís, pobrecito. Lo tengo todo para mí. O sea, no, como es una... como un pobrecín, qué sé yo. Pero digo, es lindo que el hombre esté ahí como... Hay una pensando, ¿no? Viendo un hombre pensando por primera vez, wow. Hay una situación muy fea que me pasó una vez en mi primera cita con un hombre que se puso a llorar cuando nombraba a su ex. No. Eso es muy feo. Esa es la parte que no me gustaría ver. Ay, por favor. ¿No? Por favor. Es horrible. No, yo no puedo hacer declaraciones sobre el tema. Que se puso a llorar nombrando su ex. Sí. Yo puedo hacer declaraciones. Sí. Me pasó cuando era muy joven, a los 20 años. Y me nombró la ex y lloró. Yo le dije, pero ¿qué te pasa? Y aparte, era un nombre muy raro. Porque no sé qué. Yo le dije, quiero un pollo. Y él dijo, Polly. Opa. Yo dije, ¿qué? Pollo. ¿Por qué Polly? No, Polly es el nombre de mi ex. Y fue tremendo. No. Y se pone a llorar el tipo. El man se pone a llorar. Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿pero te la querés o me querés a mí? Porque definite. Y ahí lo vi como en esa situación por primera vez que dije, no puede ser. Me dice, me hace mal. Y digo, bueno, vos te llamás Baños. Y yo cada vez que voy al baño, ¿qué hago? ¿Entendés? ¿Que me voy a poner mal? Digamos, no. Superemos esa situación. Sí. Ahora, insisto, la primera vez que, luego que él me dejó y fui a un baño, no pude hacer pipí. No pude. No lo logré. Y cada vez que iba a un bar y decía la palabra baños con la rayita... ¿Viste que dice baños con rayitas? Sí. Me traumaban, era como ver... gente era como ver la tortura misma, el infierno, ¿saben? El infierno, ¿te sí. hacías encima en ese entonces? No, usaba una botellita. Ah. Y entonces sacaba la botellita y ubicaba bien, salía. Terrible era para quien estaba con vos en ese momento, ¿no? Porque no. Tenés que explicar, no, esta botellita es por mi novio, no, ese es terrible. Bueno, la primera vez que me han visto hacer eso, no lo entendían, lo expliqué y lo lograron entender. Pero digo, qué ridículo, ¿no? ¿Cómo uno llega a esas cosas de la botella? Afectación. ¿Cómo te gusta la palabra afectación? Me encanta, a vos, María? No, que la escuché, la aplicó, y eso que sos ser afectada a vos, y me encanta que te guste esa palabra. Me encanta, no sé. Se ve que la ves en otras personas, no sé, me hice cargo. Me gusta. Me hice cargo. Y la primera vez que vos sabés que él es un, por ejemplo, lo ves utilitario. ¿Qué te digo utilitario? Que te usa. A una misma. Que te usa, pero que sabes, todos los tipos que te usan, te exprimen, te sacan la energía, el cerebro, y vos decís, bueno, basta, nene. Solo funciona eso cuando es así en ambas partes. Bueno, ¿no? cuando vos te dejás sacar, hasta que decís, hasta acá llegué, sí. Y es el día de hoy. En mi caso, digo, no sé. Pero digo, es tremendo, ¿o no? Es como la primera vez que te absorben. La energía, boludo. La energía, sí, esa cosa de decir las pilas, papito, las pilas. No sé, es como, es tremendo. Y la primera vez que lo ves de atrás, ¿Y de lejos? Y de lejos, no, de lejos y de atrás, que es más grave. Atrás, claro, porque ya te estás imaginando tantas cosas que, bueno. Tremendo, sí. No bueno. Sabes con qué te vas a encontrar cuando se acerca y se de vuelta. Bueno, a mí me pasó una vez, me pasaron todas, pero me pasó una vez que vi de lejos, esto fue en Gualeguaychú, vi de lejos, me pareció ver a mi hermana, y yo ya la había matado a mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo la mataste? Yo cuando no te conté, bueno, cuando me fui de Gualeguaychú que maté a toda mi familia, y de golpe estoy en la plaza central de Gualeguaychú y veo de lejos... Y a mi hermana, digo, si la maté, volvió. ¿De dónde volvió? Fue muy feo esa primera vez que la vi de lejos a mi hermana. Por suerte no se repitió, fue una única vez que la vi. Corrí hacia ella. ¿Fue una aparición o fue real? Y no lo sé. Ajá. Porque yo desmayé. Ah, está. La primera vez que te vi como zombie. Como zombie. Fue. Yo creo que la primera vez es continuamente te veo como zombie. ¿A mí me estás hablando? No, en general, digo, es el genérico. Por favor. Digamos, es tremendo. Totalmente. Bueno, yo puedo hablar mucho de esto. Me he rodeado durante años de zombies. Después tuve que salir de ese lugar. Trabajaba en el Tren Fantasma yo. Yo me quedé encerrada en el Tren Fantasma. El Parque Independencia. La primera vez que vi al monstruito falso del Tal Parque, el Tren Fantasma, ¿sí? Enganchado en mi cuerpo porque se cortó la luz, fue tremendo, fue terrible. Ay, por favor. Sí, fue horrible. Fue peor que estar en... en algún... No lo digas pero al aire, bueno, please. ¿Qué sé yo? Tantas cosas, ¿no? La primera vez que te vi, respetuoso, lavarte los dientes, uy, qué nublado. Ay, a mí me encantaba. La primera vez que te vi, no sé, opa, ocioso, queriendo salvar una ballena. Tantos tipos que dicen, quiero salvar una ballena, sí, ¿viste? Que se creen que saben el mundo, no sé, que te dicen esas cosas que vos decís, ay, no, te quiero igual, ¿viste? No hace falta ese exotismo. O la primera vez que lo viste sospechando, que no te crees, viste, que dice, ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Y a qué hora? ¿A qué hora? Claro, volviste. Que te calculan todo. Yo tenía un novio cuando yo era muy chiquita que no me dejaba usar pollera. ¿Qué? ¿En serio? Te lo juro. Y nos peleábamos y qué sé yo, y yo me quería poner pollera para mostrar mis piernas. Y él me decía, no, pantalón, no quiero que te miren. ¿Pantalón? No quiero que te miren. Posta. No, tremendo. Bueno, me han censurado muchísimo. No, me imagino. No, la primera vez que te vi en cualquier situación fue siempre tremenda, genial, increíble, brillante, no sé, fueron muchas cosas. Ahora, la primera vez que yo me vi en el mejor lugar fue genial, y es ahí, en tu cabeza. Toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como toda, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuanto alguien me quiere. Toda mujer me emociona, una flor, te quiero mil cosas, como toda mujer, como toda.